acerqué y fijo la miré. Le ofrecí un trago y al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada. Ella me dijo tranqui que nada pasaba. Me le acerqué y fijo la miré. Y entre par de copas y una nota loca, ella me dijo tranqui que nada pasaba. Y en cuestión de segundos yo me dañaré de tu mundo. Te enseñaré que el camino, voy a cambiar tu destino. Ey, solo hace falta una mirada y un par de palabras para que lo nuestro pueda pasar. Sé que hay muchas princesitas que están pasando por esto. Entonces vienen personas que se aprovechan de la situación y hacen que suceda. J. Albert Music.com. Otro nivel de música. Montana de producer. Perreque. Neo Flow. Bam Bam. Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género. Por eso es que viajamos a cada rato. Y ya casi estamos viviendo en un avión. J. Albert Music.com. On top of the world music. Flow music. Ok. Hola, ya volvimos. Hola, Bauti, ¿cómo estás? Bien. Hola, ¿con quién estamos? Estamos con Abuel. Nahuel, hola. ¿Qué tienes que contarnos? Grababa un OVNI en Córdoba y el video se viralizó. ¿Viralizó? Enfrentado a lo desconocido, un grupo de personas de Capilla, de Monte, documentaron un video. La aparición de una presencia paranormal en el cielo, en la noche. Ahí se veía una inesperada aparición de un OVNI durante largo tiempo, lo que pasó temor en los testigos del hecho. Está bueno. ¿Ustedes alguna vez han vivido una experiencia paranormal? No. ¿Y vos? Yo sí. Una vez que está en la casa de mi tía, vi como una estela de estrella estaba pasando. Toda mi familia creyó que era un ovni. ¿Vos? Yo he visto luces en el cielo. Y yo también vi lo mismo. Luces. Bueno, ya volvemos. Nos vamos a un pequeño corte. ¡Chao! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Si yo lo que quiero es compartir contigo un rato. No te cohibas que se nos acaba la noche. Porque te demoras. Con una furia bestial. Sé que seguimos. Ahora vamos a hablar del mundial. ¿Y saben lo que pasó con Argentina y Arabia Saudita? Perdió 2-1. Sí. Igual todo era un golazo, eran 2-2 porque no se lo contaron porque pasó la pelota. Nos alunaron 3 goles. Para la posición adelantada. Supuestamente. Supuestamente que el árbitro era golazo. A mí no me importa el fútbol. ¿Cómo no te va a importar el fútbol? ¿Y por qué sos de Boca? Me gusta Boca, pero no me atrae mucho el fútbol. Igual era golazo el que le hicieron en Argentina, iban 2-2 ahí. Pero como no se lo contaron, el arquero y la pelota entraron los dos juntos. Y bueno, hay que tener suerte para el sábado que juega Argentina versus México, no se lo vayan los a perder. Los chances tienen, porque le quedan 2 partidos el sábado. Y se enteraron lo que hizo el arquero con su propio jugador. Sí. Le dio un rodillazo. Sí, en la cabeza. Y lo dejó inconsciente. Y bueno. Vamos a un corte. Ya volvemos. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigos. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Hola, Tiago. ¿Quién vino con nosotros? Jazmín. Hola, Jaja. ¿Qué nos va a contar en el día de hoy? Hola, chicos. Les voy a contar sobre el artista que restaurará el cóndor que quiere que sea más resistente. ¿Que se le cayó la cabeza? Sí. El misterio terminó y la imagen del cóndor ubicada en el acceso este, que fue destruida hace 9 meses tras un feroz tormenta con granizo. Ajá. Será restaurada al menos de un mes. El responsable del trabajo es Orlando Leites. Pero ya lo están haciendo, ¿no? Sí. Un arquitecto, escultor y restaurador que porta sobre sus espaldas una larga trayectoria. Qué bueno. Pero estaba muy grave eso cuando se cayó. Bueno. Pueden ver gente. Vamos a un corte. Ya volvemos en 3, 2, 1. Chao. Ni una llamada, como si nada de nada. Y no quiere saber de mí, que me perdonara. Pensaba que tú solamente

strikes midnight, and there's a full moon in the sky. You hear a dog bark in the distance. You hear someone's baby cry. Just get.